En busca del crecimiento desde Argentina y Latinoamérica, intentamos volcar la mirada hacia nosotros, hacia lo nuestro. Pero todavía nos resuena una pregunta. ¿Para qué sirve la tecnología? Para mejorar la calidad de vida de todos. Para promover el trabajo genuino. Para generar desarrollo junto a las comunidades de todo el país. Para convivir en armonía con el ambiente. Para que en todas las regiones, el que quiera producir pueda hacerlo. Para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para federalizar la industria. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para todos. Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bienvenidos a la emisión número 37 de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y como siempre es un gran placer estar acá en este programa que, la verdad, hoy va a ser totalmente multitemático. Hoy vamos a arrancar con una cuestión olorosa. Acá mis compañeros me miran raro, pero es porque vamos a estar hablando de un test olfatorio que lo hace la gente de Inti Química. En unos instantes vamos a saber bien de qué se trata, porque la realidad es que por ahí el olfato es el sentido al que por ahí menos importancia se le da a lo que hace a el testeo, el control. Y la verdad que puede expresar cosas muy llamativas si es que no funciona bien. Y justamente la gente de Inti Química está armando un test para eso, utilizando los olores locales, que es una cuestión que no deja llamar la atención. Olores locales, sí. ¿Cuáles serán? Claro. No indaguemos mucho. Yo preferiría tiene como, claro, tiene varias palabras interesantes mezcladas esta entrevista que vamos a tener. A Rosa Mosqueta, puede ser. Totalmente, sí, no sé, yo a desodorante por lo pronto, hoy arranqué la mañana. Romántico, Pablo, arrancó el lunes. Claro. Y sí, eso es arrancar la semana, ¿eh? Pero bueno, justamente lo tengo acá a mi derecha, al caballero, al romántico, a Pablo Cid, que nos va a contar qué más sigue. Pablo, ¿cómo estás? Sí, yo no voy a hablar de perfumes, pero sí voy a hablar de tecnología sur-sur. ¿Y qué es eso? Es una nueva agencia de noticias tecnológicas y científicas. Y en todo caso vamos a dar la noticia que la Universidad Nacional de San Martín creó esta agencia de noticias y vamos a estar hablando por qué es importante las noticias de ciencia, tecnología y por qué este costado de el sur y el sur. Exactamente. Más a mi derecha todavía está Carmen Canteros. Carmen, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y retomamos o seguimos con esta sección, las carreras de ingeniería, difundiéndolas. Y en este caso nos toca la carrera de Ingeniería en Industrias Forestales y se estudia en Santiago del Estero. La Facultad de Santiago del Estero es la única que da esta carrera, así que vamos a estar indagando un poco de qué se trata. Muy bien, y aquí a mi izquierda está nuestra querida locutora Florencia Salgueiro. Flor, ¿cómo estás? Hola Hernán, hola a todos. Hoy vamos a develar un misterio, pero no técnico ni científico, que es lo que generalmente hacemos, sino de concurso, porque hace algunas semanas habíamos propuesto una consigna a nuestros oyentes y quien la respondiese o por mail o por teléfono, también le habíamos propuesto a la gente, se iba a ganar dos cursos, era para dos participantes del área de educación a distancia del INTI. Así que hoy, al final del programa, van a saber aquellos ganadores que obtuvieron estos cursos para que elijan, además, entre la amplia variedad que tiene el INTI de cursos de educación a distancia. Hoy develamos la incógnita, finalmente. Exactamente. Flor... Así que, además, lo atrasamos una semana. Vamos a ser fiel con nuestros oyentes y vamos a decirlo que lo atrasamos una semana porque teníamos varios ahí que estaban peleándose y estábamos buscando también un poco la mejor respuesta. Totalmente. Flor, ¿qué te parece si decís la vía de comunicación? ¿Cómo no? No solo por el concurso, sino también para comunicarse con Tecnología para Todos. Lo pueden hacer por teléfono al 011-4724-6358. Nos pueden mandar un mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar o también nos pueden agregar al Facebook a Tecnología para Todos y reclamarle a Liliana Cannaves que vuelva a este programa. Exacto, muy bien. Yo hago un llamado a la solidaridad por la aparición de Liliana Cannaves e Inti Pregunta o El Mundo de Liliana. Piquete, si no la próxima, no, si no sale Liliana, no hacemos más no programa. No hacemos programa, así que es un apriete al aire para Liliana Cannaves. Totalmente. Sí, bueno, un saludo muy fuerte para ella y también para Soledad Marco, que está del otro lado de la pecera. Y sin más que decir, arranca la emisión número 37 de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Ah, Arranca así esta emisión de Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, tal y como adelantamos en la apertura, estamos hablando de los olores, ¿no? De un programa oloroso, porque justamente la tenemos acá en mesa a Laura Hermida, que nos va a estar contando un poco acerca de este nuevo test que creó el INTI para verificar alteraciones olfatorias. Laura Hermida es coordinadora de la Unidad Técnica Tecnologías de Nuevos Procesos y Productos de INTI Química y la tenemos acá presente. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Laura, bueno, contanos un poco en qué consiste este test, que no es el primero, pero es el primero con esta tecnología. Sí, es un test que está basado en lo que se llama, se conoce como el sistema raspe y huela. Yo me recuerdo haber visto inclusive en un capítulo de Futurama o de Los Simpson eso, ¿no? Como que vos raspás algo, un papelito como de aluminio y sale el olor de ahí, es una cosa muy loca. Exactamente. Perdón que me meta, yo recuerdo las figuritas de la infancia, ¿no? Que raspá y olé, que venían con distintas fragancias. Acá se nos nota la diferencia de acá, yo no me acuerdo de eso. Claro, yo digo, ¿por qué se fue a Futurama o a Los Simpsons? Si eran figuritas que coleccionábamos todos los días. Sí, y de hecho, las primeras aplicaciones de esta tecnología son del año 50 y pico, y son los carbonless paper, o sea, los papeles carbónicos sin carbón. Ajá. Que, por ejemplo, cuando ustedes firman y del otro lado aparece un color rojo, por ejemplo, esos son microcápsulas que al firmar o al escribir se rompen y liberan la tinta. O sea que esta tecnología se conoce desde hace bastante tiempo. Bien, y esta es la tecnología que está acá metida en este nuevo test olfatorio. Exactamente, es una tecnología de preparación de los olores microencapsulados. Las microcápsulas se aplican a un papel y luego el usuario lo que hace es raspar ese papel e identificar el olor. Ajá. Mediante un multiple choice. La tecnología, en realidad, el test, existen prototipos de este test en distintos lugares del mundo. Como ejemplo, en Estados Unidos hay un test muy conocido, ¿no?, que emplea esta tecnología. Lo característico de este tipo de tests es que los olores tienen que ser típicos del lugar. Bien. Porque si a nosotros nos ponen, por ejemplo, mantequilla de maní, para nosotros no es algo súper común y es muy probable que no la detectemos, ¿no? O sea, cada olor es típico de una sociedad, de una cultura. Y acá en Argentina, entonces, ¿cuáles son esos olores típicos? Pues sabemos cuál es el árbol, cuál es la flor, cuál es la comida, pero los olores... Bueno, el olor asado, te diría. Exactamente. ¿En serio? Sí. Cuando vino la doctora, que fue la que tuvo el requerimiento de este trabajo, que es una especialista en olfato del Hospital de Clínicas, vino y dijo, bueno, yo quiero un test con olores argentinos. Me gustaría tener microencapsulados. El olor asado microencapsulado, olor a pizza microencapsulada. Conseguir ese olor no es nada sencillo, como se imaginarán. ¿Cómo se microencapsula un olor a asado? Por favor, contanos eso. No, claro, es que no se consigue. Microencapsular un olor es fácil, porque el olor es una mezcla con sustancias químicas. Entonces, podés microencapsular cualquier mezcla de sustancias químicas, prácticamente. Lo que pasa es que lo difícil es conseguir alguien que produzca una mezcla que a uno le dé la sensación de olor asado. Claro, o sea, eso es imposible, no lo conseguimos. Ah, o sea, no hay dentro del test esa particularidad. Entonces, ¿qué hicimos? Este fue un trabajo larguito. Fue ver qué proveedores de olores teníamos en el país, ¿no? Proveedores de olores, discúlpame, ya me suena hasta loco lo que estás contando, está buenísimo realmente. Claro, proveedores de olores en realidad uno puede llamarlos fragancias o saborizantes. Por ejemplo, un limón es muy sencillo porque el saborizante, que puede ser un aceite esencial de limón, es lo que te da el olor a limón. Pero hay otros que a lo mejor un saborizante no te da un olor determinado. Entonces, bueno, empezamos a ver de todas las posibilidades y teniendo en cuenta que el costo no fuera terriblemente elevado, ¿cuáles eran los mejores para un panel sensorial? O básicamente un panel sensorial. Bien. ¿Y cuáles quedaron definidos entonces como los olores en este test? Bueno, no recuerdo toda la lista, son 10 olores, pero por ejemplo está el limón es uno, el orégano, el eucaliptus. Hay algunos olores que directamente impresionan o estimulan lo que se llama el trigémino, que es otro tipo de olfato, que también permite detectar a qué nivel es la alteración olfatoria. Y entonces para eso se usan olores muy fuertes. Sí. No, otro tipo de olfato, me dejaste helado. Sí, hay varios tipos de olfato. El olfato es un sentido complejo, que tiene varias componentes. Una, por ejemplo, está relacionada con el sabor. Yo no soy médica, yo soy química, o sea que de esto puedo, hablo como de lo que leí, no de lo que sé realmente, pero hay un sentido del olfato que es directamente relacionado con el sistema nervioso y que es aún en las personas en que está impedida bastante el sentido del olfato a nivel, porque puede ser una alergia u otro tipo de cuestiones, de enfermedades, esa línea puede estar intacta. Y es aquella que a lo mejor ellos no sienten el olor, no te pueden identificar el olor, pero se le lloran los ojos. Eso podría ser, por ejemplo, la cebolla, el ajo, la nafta. O sea, son como olores que estimulan directamente el trigémino. Entonces, bueno, es otro tipo de detección. Por eso que tenemos, bueno, tenemos una serie de olores seleccionados en función, no sé, hemos probado. Y gracias a la doctora, porque la doctora también tiene una larga experiencia con olores. Entonces, de repente, ella me decía, el anís es un olor que es muy fácil de detectar. Pero ella dice, los chicos, digamos, hay una generación de juventud que no conoce el anís. Entonces, a lo mejor, para una persona de 40, el anís es una cosa muy sencilla, y para uno de 20, no. Entonces también eso entra en juego, ¿no? La selección. Laura, y poniendo un poco en contexto el test, ¿qué utilidad tiene en relación a esto que mencionabas de la salud? ¿Qué cuestiones se pueden detectar? ¿Cuál fue, digamos, el motivo por el cual se pensó en realizar este test? Claro, es fundamental tener un test lo más sencillo posible para el usuario, para el médico, y lo más ajustado en la detección de patologías. La patología olfatoria no está, digamos, es una patología que no es de las más abordadas por la gente con respecto a lo que sería una patología, digamos, de la visión o del oído, ¿no? Generalmente la gente no suele consultar tanto, pero lo que nota la gente que padece una alteración olfatoria es, por ejemplo, una disminución del sabor. O sea, directamente no le sienten el sabor a las comidas, porque el sabor es una componente del gusto más el olfato. Y después una indefensión ante el olfato, es un sentido de advertencia ante el peligro. Entonces, el hecho de no tener el olfato, no pueden identificar un olor peligroso. Entonces, realmente tienen una sensación de angustia importante. ¿Cómo es eso del olfato como sentido contra el peligro? Claro, por ejemplo. Una pérdida de gas, por ejemplo. Exactamente, una pérdida de gas. Enseguida uno está en un lugar y siente, hay olor a quemado. Y así, es permanentemente uno usa el olfato para eso. Laura, pero ¿este test se estaría utilizando en dónde y a pedido de quién, digamos? Esto claro. Viene del área de la salud, que se lo pide al INTI. Exactamente. Esto viene de un otorrinolaringólogo especializado en olfato. La ventaja de este test, ustedes no sé si vieron los cuadernillos, son cuadernillos portátiles con los olores son descartables. O sea que el mismo cuerpo del cuadernillo, una vez usado, se pueden cambiar la parte de la tarjeta del olor, digamos. ¿Qué ventaja tiene? Generalmente los test tradicionales lo que hacen es poner al paciente frente a una serie de frasquitos, ¿no? Digamos 5 frasquitos. Y los doctores lo que le ponen es a lo mejor una cáscara de limón, un pedazo de chocolate rallado, y café. Entonces los pacientes van oliendo. Estos frasquitos, bueno, hay que volver a prepararlos, si el chocolate no es exactamente el mismo, hay una diferencia, etcétera. Entonces el médico con esto tiene un test estandarizado, se lo da al paciente. Incluso una vez hecho el diagnóstico, si el paciente vive lejos del consultorio, el doctor podría enviárselo por correo, el paciente completa, contesta el multiple choice, se lo devuelve y el doctor va monitoreando la evolución de la enfermedad. Bien, y hablamos justamente de que este, lo comentamos un poco más fuera de micrófono, que no es el primero, pero es el primero con esta tecnología. ¿Qué ventajas ofrece respecto a otros, digamos, también en términos de costos, por ejemplo? Sí, en términos de costos yo diría que no es uno de los más económicos, pero sí es uno de los más prácticos, porque ya te digo, es un sistema muy sencillo de realizar por el usuario, muy fácil de evaluar por el médico. Esto de tener, en el del INTI en particular, aportó esto de las tarjetas descartables, que eso también, digamos que disminuye los costos. Esto de solamente cambiar las tarjetas para un médico es algo bastante práctico. Laura, ¿y esto cómo se va a adquirir en los establecimientos de salud? ¿Ya está distribuyéndose o todavía no, está en una etapa anterior? Exacto, estamos en una etapa de prototipo. Lo que queremos hacer en lo inmediato es con el prototipo estandarizado hasta el punto en que llegamos en este momento, tenemos algunos olores que deberían ser mejorados. Entonces necesitamos una optimización de los olores y una prueba con mayor número de pacientes, que hasta ahora hemos probado unos 15 pacientes, que es poco. Comparamos con un panel sensorial, que es el que está en el Inti Lácteos, que eso sería los entrenados, ¿no? Es la gente entrenada en identificación. Y con voluntarios del Inti, con unos 60 personas aproximadamente. ¿Por qué para el ámbito de la salud resultaba necesario contar con este test? Digamos, ¿cuáles son las patologías? Algo mencionaste por arriba, pero me gustaría que nos cuentes un poco más para cerrar qué es lo que se puede prevenir utilizando este test. Claro, además de lo que significa la pérdida del olfato para la gente que lo padece, se ha descrito en numerosos trabajos que la pérdida del olfato puede ser en realidad un síntoma de otras enfermedades neurodegenerativas más complejas, como podría ser el Alzheimer o el Parkinson. Bien. Y también, bueno, justamente como para también ir cerrando, yo me quedé con esto de los proveedores de olores, ¿no? Y pensaba que, digamos, si todo este test se va a poder fabricar acá también, digamos, ¿qué elementos contribuyen a la producción de este test que por ahí, digamos, pueden ser tan locos de alguna forma como esto del proveedor de olores? Claro, los proveedores de olores, sí. Nosotros trabajamos con gente nacional, con proveedores nacionales. Eso era muy importante. Es verdad que entusiasmando a algún proveedor de olor, capaz que podríamos lograr algún olor más original nuestro, más típico. El asado que estaban buscando. El asado. Se me ocurre un chiste, por ejemplo, olor a riachuelo también sería una producción nacional. Para estimulación del trigémino, así de estos olores muy, muy fuertes. Claro, o el olor a mate, por ejemplo. El olor a mate no es tampoco tan sencillo, porque la yerba mate, si bien tiene un olor característico, me imagino que no es un olor sencillo de reproducir. Sí, supongo que sí. Por eso, el trabajo en esa línea de búsqueda de olores... Acá te tiramos algunas ideas. Sí, eso es un trabajo abierto a alguno que se entusiasme en generar olores de este tipo. Pero después el resto de la tecnología es algo absolutamente abordable en nuestro país a costos razonables. Perfecto. Laura Hermida, coordinadora de la Unidad Técnica de Tecnologías de Nuevos Procesos y Productos de Inti Química, estuvo acá en Tecnología para Todos. Muchas gracias, Laura. No, al contrario, un placer. Desde el Inti estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para Todos, un programa del Inti para conocer, para entender, para actuar. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa del Inti, y ahora ya es el momento de hablar de esta sección que es justamente comentar un poco cuáles son las ingenierías que hay a lo largo y a lo ancho del país para difundir estas carreras, que es muy interesante, como siempre, dar a conocerlas a toda la población, porque ahora, por suerte, la verdad, como bien dice Flor, ya los ingenieros no manejan más taxis, ¿no? Así que... Exactamente, por suerte hay un impulso a estudiar y a recibirse de ingenieros que son tan necesarios, y además hay ingenierías que... uno ni se imagina. Recordemos que esta sección empezó con la ingeniería en agrimensura y hoy tenemos una carrera poco conocida, diría yo. Ah, sí, tenemos otra carrera poco tradicional, de alguna forma, sí. Que es la ingeniería en industria forestales. Y justamente para conocer un poco de qué se trata, vamos a hablar con la directora de la carrera de ingeniería en industrias forestales, Silvia Vélez. Ella es de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Silvia Vélez, bienvenida a Tecnología para Todos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, un gusto. Bueno, Silvia, cuéntenos un poco primero, bueno, ¿en qué consiste, no? La ingeniería en industrias forestales. La ingeniería en industrias forestales se ocupa del producto que sale del bosque, que es la madera. Además, hay otros productos adicionales, pero principalmente la madera. Entonces, a partir de que la madera llega a la puerta de la fábrica, aparecen las industrias de la madera, que son el secado de la madera, la impregnación para que no se pudra, la energía que se puede obtener a partir de los residuos de la madera, los aserraderos, la calidad del producto como tabla, el tema de muebles, de banistería, industria de celulosa y papel. Hay varias cosas como paneles aglomerados, por ejemplo, paneles de partícula, paneles de fibra. Silvia, ¿qué tal? Carmen Canteros la saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo quería que me diferencie un poco esto que estaba mencionando en relación a los procesos de industrialización de la madera y la que diferencia esta carrera de la carrera Ingeniería Forestal, ya que esta es Ingeniería en Industrias Forestales. Ah, bien, gracias. Ese es un punto importante. Es muy fácil. Nos paramos en la puerta de la fábrica y nos miramos hacia afuera, vemos la plantación de bosque, vemos la tierra, vemos el clima, vemos el agua, todo eso es ingeniería forestal. Y de la puerta de fábrica hacia adentro, los procesos de la producción de productos elaborados, tanto de primer nivel como de segundo nivel, son las industrias forestales. Y, digamos, ¿qué demandas hay en relación a la carrera en industrias forestales y forestal? Digo, es más conocida la ingeniería forestal, ¿no? Que la ingeniería forestal que la es más nombrada porque está trabajando en la implantación de bosques, sobre todo los bosques implantados con especies exóticas, pero ahora hay una fuerte tendencia a volver al bosque nativo y eso es lo que nos gusta más, ¿no? Cuéntanos un poco, bueno, en qué, cómo consta la currícula, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a ver una persona que se acerca a estudiar ingeniería en industrias forestales? La carrera tiene 5 años y entre segundo y primer año tiene todas las básicas de cualquier ingeniería: cálculo, física, química, etcétera, etcétera. A partir del tercer año aparecen otras como estática y resistencia de materiales, ya la química específica de la madera y, por supuesto, procesos y operaciones unitarias, que es típico de una ingeniería industrial. Luego tenemos las propiedades físicas y mecánicas de la madera y algunos datos sobre lo que puede ser la medición de la madera en pie, que es a campo, acompañando al forestal. A partir de ahí ya empiezan las máquinas para trabajar la madera. Son máquinas especiales con elementos de corte muy, muy cuidados para no destrozar el producto y sacar un producto de calidad. El secado de la madera para evitar que la ataquen los hongos. La impregnación de la madera, que es la que ustedes, a ver, para ponerlo un poco en foco, vieron esos postes por donde van los cables de energía eléctrica o por los cables de tendido de televisión, esos postes oscuros. Ya no se usa la creosota, ahora sale CCA. Eso es para que evitar que los insectos coman la madera. Luego hay una gran tendencia importante que es la energía de biomasa. Esto es todo lo que sea residuo, aprovecharlo para la generación de energía dentro de lo que son las energías alternativas que están de moda ahora porque se nos acaba el petróleo, ¿verdad? Luego tenemos los aserraderos y las industrias afines, los paneles a base de madera, que no es otra cosa que los aglomerados, la automatización y control de procesos y un trabajo final. Hay diseño, hay organización, legislación y la industria de celulosa y papel, que es la grosa, ¿no? Silvia, como mencionás, se ve que es muy amplio el espectro laboral en esta carrera y decías que hay una tendencia importante en relación a la demanda de ingenieros. ¿A qué crees que se debe? ¿A cierta reactivación? ¿Qué sucedía hasta hace un tiempo y por qué esto? Nosotros estamos viendo una fuerte convocatoria de las empresas hacia el tema energía. Están apareciendo subproductos o residuos de ciertas líneas que están apareciendo apetecibles como generadores de energía. Entonces están llegando a nuestra consulta, por ejemplo, residuos de la celulosa y el papel, residuos de la industria vitivinícola, residuos de aserraderos, que están pidiendo que demos una respuesta a las industrias. Estas industrias son las que están convocando a nuestros ingenieros. Aparte que hay un interesante, muy interesante convocatoria de las industrias del mueble, ¿no? Bien. Silvia, le propongo que escuchemos a Maximiliano, que es justamente un estudiante de la carrera de Industrias Forestales, para que él nos cuente un poco su opinión estando ahí adentro. Sí, señor. Cuando terminé una escuela técnica, yo ya sabía que quería hacer una ingeniería, pero por ahí las ingenierías más demandadas que había no me llamaban mucho la atención. Yo soy de Córdoba, así que es como que si tenía un abanico de posibilidades ahí en ingeniería. Y de casualidad me enteré que existía ingeniería en industria de la madera. Cuando vi de qué se trataba el plan de estudio, vi que aparecía la parte de diseñar y participar participar en el trabajo de empresas papeleras, de pulpa, aserradero y carpintería industrial, así que eso me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que era la única facultad en el país que dictaba la carrera, así que terminé apostando por esta carrera. El cursado en sí es muy parecido al resto de las carreras, pero por ahí lo lindo que tenía la facultad es que somos menor cantidad de estudiantes, entonces la dinámica con los docentes es otra, uno se conoce más con ellos, las clases son un poco más personalizadas. Yo no sabía que existía esta carrera, la verdad que a mí antes me decían forestal y era para mí ingeniería forestal nomás, no sabía que existía industria forestal. Por ahí el ingeniero forestal está capacitado para hacer manejo y recuperación de áreas boscosas, la parte de silvicultura, que es el manejo de las plantaciones, y asegurar la producción maderera. Mientras que el que está en industria forestal es el que se hace cargo de toda la transformación de esa madera que se obtiene del bosque en productos que serían ya bienes y servicios directamente para el consumidor. Tuve un par de entrevistas de trabajo, pero no estoy trabajando porque es como estoy abocado a la tesis. De todas formas, como la mayoría de los forestales, muchas de las entrevistas son en la provincia y afuera de la provincia. Como son pocos los lugares donde se dictan las carreras estas, pero se trabaja en todo el país, ¿verdad? El sector maderero está creciendo, se están formando organizaciones que tienen que ver con el sector maderero a nivel nacional, o sea, todas las provincias están teniendo ya sus cámaras madereras y todas coinciden en algo, que lo que necesitan es mano de obra calificada y personal calificado en las áreas de toma de decisiones, que eso ya estaremos hablando de la parte de ingeniería o técnicos universitarios, más allá de mano de obra calificada, ¿verdad? Por ejemplo, en uno de los viajes de estudio que nosotros hicimos de la Facu, fuimos a Salta, estuvimos en un par de lugares, y en Tartagal, que hay como un polo carpintero, de aserraderos y carpinteros, y ellos mencionaban que una falencia que ellos tienen es la falta de técnicos, ya sea terciarios o universitarios, que conozcan cómo trabajar la madera. Así que cuando se enteraron que desde la Facultad de Santiago del Estero estaban las carreras de industria forestal y de técnico universitario en aserradero y carpintería industrial, ellos tomaron contacto con la facultad para tener esa posibilidad de que los estudiantes vayan allá a hacer pasantías. Lo escuchamos a Maximiliano, un estudiante justamente de Ingeniería en Industrias Forestales, y yo quería preguntarle a Silvia Vélez, retomando un poco esta imagen que ella dijo de estamos parados en la puerta de la fábrica mirando el bosque, tenemos un ingeniero que mira para afuera y uno que mira para adentro. ¿Cómo se relacionan estos dos ingenieros, el ingeniero forestal y el ingeniero en Industrias Forestales? Ellos se relacionan de una manera muy sencilla, porque el ingeniero en Industrias Forestales tiene dentro de su proyecto curricular una capacitación de tal manera que entienda al ingeniero forestal y sepa pedirle de qué manera necesita el producto que entra e ingresa a la fábrica. Entonces quien le dice, mira, tráeme un enfuste así, un tronco así, quiero esto, no quiero fibras, no quiero nudos, quiero aquello, etcétera, etcétera. Y el ingeniero forestal tiene en su proyecto curricular una asignatura que se llama tecnología, de tal manera que entiende al ingeniero en industrias cuando él hace su requisitoria. Silvia, algunas cosas quería rescatar del audio de Maximiliano. Señalaba que esta carrera se estudia solamente en Santiago del Estero, donde vos sos directora. ¿Esto por qué sucede? Es la única carrera del país. Se debe a que nuestros profesores fundadores han pensado que podía tener una proyección importante dado lo que estábamos insertándonos en esa época en Mercosur, y podíamos tener una proyección importante hacia las áreas vecinas tipo Chile, tipo Brasil, Paraguay, y vieron que la tecnología de la madera, las industrias forestales eran importantes y que en Argentina no había esa capacitación. Y Santiago del Estero está muy vinculada a este tipo de industrias, porque comentaba Maximiliano que trabajo hay en todo el país e incluso hay demanda insatisfecha por parte de las industrias en este momento. Sí, nosotros estamos en el centro. Sin embargo, las grandes papeleras y celulosas, por ejemplo, están en Misiones. Entonces nosotros tenemos que estirarnos hasta Misiones, a pesar de que ahí tenemos una Facultad de Ciencias Forestales que reciben, estamos en contacto, por supuesto, y recibimos becarios y enviamos nuestros becarios. Además, el tema de la producción de muebles es muy importante en la zona del Chaco, en la zona de Salta, en la zona de Jujuy. Y eso ayuda a que nuestros egresados tengan que salir varias veces en lo que nosotros llamamos PPS, que son prácticas profesionales supervisadas. Nuestros ingenieros a punto de recibirse viajan y hacen sus residencias y regresan aquí para recibirse. Bien. Silvia, ya para ir cerrando, un contacto donde tal vez, digamos, algún oyente interesado se pueda contactar con vos o con alguien para saber un poco más de esta carrera. Puede ser Vélez Bio, Vélez como mi apellido, Bio de Biomasa, @UNSE11, o sea, Universidad Nacional de Santiago del Estero, .edu.ar. Perfecto. Silvia Vélez, directora de la carrera de Ingeniería en Industrias Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. ¿Algo más puedo agregar? Sí, cómo no. Queremos agregar, agradecer mucho al INTI, porque nuestra carrera está muy ligada al CICELPA, el Centro de Celulosa y Papel del INTI, y al INTI Madera, que está en Castelar. Y siempre estamos en contacto con ellos, son personas muy gentiles, así que estamos muy agradecidos a ellos. Bueno, les enviamos los saludos entonces. Gracias, adiós. Las pequeñas unidades de producción. Los desocupados. Los pequeños municipios. Los grupos comunitarios y de menores ingresos. Las organizaciones sociales. La cooperativa. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos. Para sumarnos a las cadenas de valor. Para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para producir más y mejor. Gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. ¿Para qué un juicio final si ya estamos deshechos? Una explosión natural hará una gran selección. Cansada, aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas, solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco porque aquí estoy. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y la verdad que ahora llega un momento muy lindo, que es darle de alguna forma la bienvenida al mundo a otra agencia, a otro medio que se dedica a difundir cuestiones vinculadas a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo. Esto es algo que la verdad es muy lindo y por eso me pone muy contento darle la bienvenida a Diego Hurtado, que él es nada más ni nada menos que el director de la flamante Agencia de Noticias Tecnología Sur Sur, que depende de la Universidad Nacional de San Martín. Así que bueno, Diego Hurtado, ¿cómo estás? Hernán Escuro te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, antes que nada, felicitaciones, Diego, por la creación. No, muchas gracias. La verdad que nos costó trabajo, pero bueno, ya está funcionando y me parece que está cubriendo una zona que tenemos que fomentar, ¿no? Bien. Darle más visibilidad. Justamente por eso te voy a preguntar, bueno, contame un poco, ¿para qué surge la agencia de noticias Tecnología Sur-Sur? Mira, tiene una prehistoria, digamos, un poquito extensa. La primera idea fue hacer un periódico más vinculado a ciencia y tecnología. Esto lo intentamos pensar hace por lo menos 2 años, digamos, tomando como modelo algo que hacía la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia y que tuvo mucho éxito en Brasil, con un formato de periódico en papel. La verdad que la idea fue evolucionando, no solo en términos de formato, sino también de cómo pensar una línea editorial, ¿no? Es decir, cuál debería ser el contenido. Y ahí nos fuimos dando cuenta que, digamos, nos fuimos apartando un poco de la concepción del periódico brasileño y nos fuimos yendo hacia lo que te podría decir una concepción, una idea de hacer comunicación pública bajo una concepción de la tecnología, no tanto vinculada a la tecnología de consumo, que es lo que uno suele ver en los medios masivos, es decir, vincular la idea de tecnología con el aparatito de moda que se vende, que todo eso es muy legítimo, pero nosotros pensábamos más que nada que le estaba faltando difusión a lo que se viene haciendo muy vinculado al proceso de desarrollo económico que está produciéndose en la Argentina hace 10 años y en otros países de América Latina. Es decir, pensar la tecnología o el factor tecnológico y subsidiariamente lo científico, pero poner por encima el factor tecnológico muy vinculado al desarrollo económico y al desarrollo social. Un poco esa fue la idea a la que fuimos convergiendo. Creo que eso es lo más claro que tuvimos en como punto de partida, y la verdad que yo te podría decir que estamos online, ¿no? Hace un mes creo que se cumple ahora, y los resultados son buenísimos, y no te voy a negar, al contrario, que una fuente de inspiración nuestra fue lo que hace el INTI, ¿no? Es decir, en términos de comunicación pública. Bueno, muchas gracias por el piropo, pero No, esto es así de serio, cuando buscamos un modelo, porque uno tuvimos mucha discusión, siendo un ámbito universitario, hay mucha gente en la universidad que piensa esto, no desde el punto de vista de la comunicación, pero nosotros tratamos de debatir esto dándole una impronta más hacia la comunicación, y cuando buscábamos modelos, la verdad que el hacer como del INTI nos pareció lo más aproximado a lo que nosotros buscábamos hacer, ¿no? Bien, es la publicación Saber Cómo. Saber Cómo. Así es, que lo dirige nuestra compañera Cristina Jiménez, y aquí tenemos también un escritor junto a mi lado, que es Hernán Escudero, y supuesto Valeria Montenegro y mucha gente más. Lo que quería consultarte, Diego Hurtado, es ¿qué están necesitando hoy por hoy a nivel informativo en ciencia y en tecnología? Vos ya lo estabas mencionando un poco, pero quería que lo profundices. Mira, yo creo, pensado en términos así, un poco extremos, digamos, ¿no? Solo para ponerlo en blanco y negro, yo diría que se trata de una batalla ideológica, por encima de todo. Una batalla ideológica que tiene raíces históricas profundas en América Latina, y en particular en la Argentina, que tienen que ver con una desconexión histórica entre la producción de conocimiento, la producción de tecnología, por un lado, y por otro lado, las necesidades sociales, económicas, es decir, aquello que requiere nuestro contexto como país en desarrollo. Yo creo que esto empezó a cambiar de manera muy marcada en la Argentina después de la crisis, o a la salida de la crisis del 2001, donde se inició un proceso muy claro de reindustrialización, acompañando un nuevo proyecto de país que intenta dejar atrás 3 décadas son casi 25 años de un proyecto neoliberal que devastó nuestra estructura productiva y que acentuó esa debilidad histórica de los países latinoamericanos de una desvinculación entre el sector científico-tecnológico y el sector productivo, incluso en los momentos en que la Argentina se aceleró en términos de industrialización por sustitución de importaciones. Estoy pensando fines de la década de los 60 y comienzos de los 70. Aún en ese momento uno ve una se puede ver una desvinculación. Esto estuvo medido por un censo que se hizo en la Argentina en esa época, en el cual decía algún especialista en ese momento, se llamaba Araos, un ingeniero que trabajaba en la Fundación Bariloche, decía Araos en el año 72, 73, asombra ver que aún reconociendo los hábitos de importación de tecnología de nuestro sector empresarial, dice, aún así sea tan escaso los vínculos entre el sector científico tecnológico y nuestra industria. Y él estimaba que entre un 6 a un 7% de los proyectos de investigación y desarrollo tenían algún vínculo con la industria. Es en el momento de mayor aceleración de la industrialización, de la primera, digo, ciclo de industrialización argentina, que digamos que va de 1930 a 1970. Eso, obviamente, esa desconexión se va a acentuar con los 25 años de neoliberalismo que se inician con la última dictadura, y esto es lo que empieza a mutar, por suerte, ¿no? Y yo creo que tenemos como muchos indicios para poder ser muy optimistas a partir de la salida de la crisis del 2001. Bien, Diego, y ahí es donde yo te mencionaba inicialmente esta idea de batalla ideológica. Me parece que arrastramos una concepción de la ciencia y la tecnología muy vinculada a estándares internacionales, a lo que es Discovery Channel, a lo que es la tecnología que produce bajo una lógica consumista las grandes economías capitalistas, y también la tecnología que se produce para el área de defensa y para el área militar de los países avanzados, y que nosotros necesitamos otro tipo de tecnología, y ahí es donde creo que se inicia el debate y la discusión, y donde nosotros querríamos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Bien, Diego, justamente yo por eso te quería preguntar. Vos, digamos, dijiste lo de la batalla ideológica, esta suerte también de desconexión que nombrabas vos, y también esto de concebir a la tecnología como nada más el aparatito de último modelo. Me parece que son tres ejes que van de la mano, y me parece, claro, que, bueno, justamente vos mencionaste, ¿no?, la necesidad de crear otra tecnología. ¿Qué otra tecnología tiene que surgir y cómo se la debe comunicar también? Está muy buena la pregunta. Mira, yo no sé si lo sé responder, sí creo que lo estamos intentando poner en práctica todos los días, cómo saber cómo lo viene haciendo de manera muy muy interesante, acompañando el proceso del INTI, ¿no? Así, el proceso de desarrollo institucional del INTI. Mira, yo te diría que nosotros estamos sorprendidos, porque yo te digo la verdad, cuando nosotros empezamos con nuestra agencia de noticias, esta Tecnología Sur Sur, teníamos muy clara la concepción, pero en términos abstractos, si se quiere. Entonces, empezamos, por ejemplo, en los meses preparativos, a hacer una lista, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cuál sería la agenda de nuestra agencia de noticias? Esto que nosotros estamos tratando de caracterizar como un sesgo o un estilo, para usar el término que usaba Oscar Barsavsky, ¿no? Un estilo tecnológico propio de América Latina y de la Argentina. Y claro, empezamos a hacer listas de temas, a revisar qué se estaba haciendo en las universidades, y en principio arrancamos con una lista muy vinculada, ya te digo, a necesidades locales, pensando en local, en el nivel municipal, en el nivel provincial y en el nivel nacional, y nos fuimos asombrando porque efectivamente sale una agenda, ya no una lista, sale una agenda que puede ser trabajada, que debería ser trabajada a lo largo de los años, y que obviamente nuestra agencia, junto con Saber Cómo, probablemente no alcancen. Por eso yo digo, nosotros queremos aportar un granito de arena que pretende ser algo así como un caso testigo que muestre que hay ahí una gran agenda que tenemos que trabajar. Y si yo me pusiera a enumerar, te digo que salen cosas que van desde lo macro hasta lo micro. Macro, pensando en los grandes emprendimientos como YPF Tecnología o la reactivación del plan nuclear, o lo que pueda hacer pensar cómo reestructuramos nuestra matriz energética, hasta cosas más pequeñas como molinos sumergidos en agua que se están haciendo en canales de riego en Mendoza para producir energía localizada, o lo que tenga que ver con la producción pública de medicamentos en nuestros laboratorios públicos. Bien. Eso en términos de aparatitos, ¿no?, de artefactos, pero también problemáticas vinculadas a lo que podríamos llamar política tecnológica, que tienen que ver con cómo fortalecemos nuestros marcos regulatorios, cómo producimos insumos para tener política tecnológica lo suficientemente, una política tecnológica lo suficientemente robusta como para proyectar un modelo de país de acá a 20 años, una mirada crítica también a lo que viene ocurriendo, digo, porque obviamente yo creo que tenemos derecho a ser muy optimistas, pero eso no quiere decir que no haya cosas para corregir, etcétera, ¿no? Diego, ¿qué tal? Antes de finalizar la nota, yo quería hacerte un par de preguntas, digamos, concretas. Hoy por hoy, ¿cuál es la noticia importante de la agencia Tecnología Sur-Sur? Mira, como noticias tenemos varias ahí en carpeta que venimos trabajando, porque vos te imaginás que además yo me pongo en un plano, así como decirte, en una posición ideológica, pero también en el fondo estamos en el día a día tratando de hacernos conocer y de ganar lectores, ¿no? Y entonces ahí también pensamos en cómo tener una presentación gráfica, fotográfica, atractiva, y también temas que capturen la atención, y ahí viene el compromiso fuerte, ¿no? Entre, por ejemplo, cuando decimos, nosotros tenemos una línea que para nosotros es clave, que es tecnología y pueblos originarios. Y con absoluta franqueza, ya sacamos dos artículos vinculados a dos notas vinculadas a este tema, y vemos que tienen pocos lectores. Entonces, si nosotros fuéramos un medio que seguía solo por maximizar lectores, diríamos, este tema de agenda no va. Y todo lo contrario, digo, creo que ahí tenemos, ya tenemos la percepción de que se lee poco lo que tiene que ver con pueblos originarios y tecnología, que son problemáticas muy complejas, y la decisión es cómo transformamos este tema sin perder rigor en un tema atractivo, desde el punto de vista fotográfico, gráfico, cómo comunicarlo y también encontrar temas vinculados a este eje. Eso por un lado, y por otro lado lo que sabemos que se lee mucho. Por ejemplo, el lunes que viene vamos a sacar una nota sobre que se titula Dependencia Tecnológica Sur-Sur con pregunta, ¿no? Que se vincula a algo que podríamos llamar dependencia tecnológica de la Argentina respecto de Brasil en la balanza comercial de alto valor agregado, de productos de alto valor agregado. Bien, lo vamos a leer. Pero antes de que te vayas, queremos preguntarte, ¿la agencia funciona en la Universidad Nacional de San Martín? ¿Cómo puede hacer la gente para acceder, para leer las notas, para entrar en contacto con ustedes y para que los medios de todo el país puedan, de alguna manera, vincularse con la agencia? Perfecto. Mira, es muy sencillo. Uno puede entrar a la página web de la Universidad de San Martín y hay un icono grande arriba que dice TSS, que son las siglas, ¿no? Tecnología Sur-Sur, o bien a la dirección www.tecnologiasursur.com.ar y entrar. Creo que la página es muy amigable. Hay una instrucción que es suscribirse. Uno puede cliquear ahí y con dos, poniendo su dirección de mail, va a recibir un boletín semanal con lo que se publicó en la semana, con los links que te llevan cliqueando directamente a la nota. Y el resto queda en nuestras manos, ¿no? Tenemos toda una estrategia de ver cómo hacemos ahora para iniciar algo más sistemático en términos de difusión. Nos interesa mucho llegar a los diarios del interior del país, entre otras cosas porque nos estamos preocupando casi, yo te diría que quirúrgicamente, por ser federales, es decir, por tener noticias que barran un poco todo el territorio, ¿no? Bien. Diego Hurtado, director de la flamante Agencia de Noticias Tecnología Sur-Sur de la UNSAM, felicitaciones nuevamente por la creación, Diego, y seguramente hablaremos en las próximas semanas, no me cabe la menor duda. Sí, seguramente, y yo les agradezco mucho esta posibilidad de hablar en su programa de radio. Por favor, gracias. Hasta luego. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, ahora ya finalizando ya esta misión número 37, damas y caballeros, señores y señores, Carmen tiene la buena noticia de que tenemos los ganadores del concurso. Con redobles ahí de tambores y platillos de fondo, vamos a decir que son dos ingenieros. Ajá. Los que ganaron este concurso. O sea, se ve que tenemos oyentes ingenieriles varios. Están al tanto de lo que es la tecnología industrial y por eso nos siguen. Y bueno, tenemos los dos ganadores. Uno es Silvia Ponce del Chaco, que además de dar una respuesta correcta, dice, según lo que tengo entendido, las vacas eructan y despiden gases con un alto contenido de metano. Eso es lo que realmente, aunque suene gracioso, lo que genera el efecto invernadero, digamos, lo incrementa de alguna manera. Y comentó que estuvo haciendo cursos a distancia a través del INTI. Recordémosles a los oyentes que estamos sorteando dos cursos del área de educación a distancia del INTI. Comentó que su experiencia fue muy buena, así que se ve que quiere volver a tomar algún curso y ahora gratis. Y por otro lado, el otro ganador es Rogelio Martín Fernández, que también dio una respuesta correcta. También es ingeniero, así que ya vamos a ponernos desde la producción en contacto con ellos para que puedan hacer los cursos. Un saludo muy fuerte para ellos dos y felicitaciones. Y justamente para que tanto ellos dos como el resto de los oyentes tengan una idea de qué es lo que se ofrece en el área de educación a distancia del INTI, lo tenemos en línea a Miguel Recondo, que él es coordinador de redes y articulación territorial del programa Trabajo y Educación a Distancia. Miguel Recondo, ¿cómo estás? Hernán Escudero te saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Mucho gusto, contento de estar en contacto de vuelta con la audiencia. Bueno, vos me dirás... Contanos un poco en cómo está la oferta hoy por hoy. Ya estamos empezando el mes de noviembre. Y claro. ¿Qué es lo que está ofreciendo hoy el INTI? Claro. Bueno, primero te hago la necesaria introducción. Nosotros desarrollamos los cursos entre marzo y noviembre y un poquito alguno en diciembre. Es decir, hoy día estamos con los últimos cursos, unos cuatro cursos que se van a inaugurar ahora en esta semana, el primero y el 5. Y bueno, como panorama general, nosotros tenemos alrededor de 40 cursos, de los cuales siempre una proporción de ellos van cambiando, digamos, un 20%, se van incorporando nuevos año por año. Y bueno, en estos días, los cursos que tenemos en esta semana, por un lado, tenemos el curso de producción de quesos artesanales y ricota y leche de vaca, que se inicia el 5 de noviembre. Asimismo, estamos terminando el curso de redacción de artículos de investigación y también tenemos otro curso de uso de la plataforma educativa, que se extiende del 5 del 11 al 19 y tiene como objetivo conocer cómo se maneja una plataforma de educación a distancia, es decir, cómo insertarse en ella, cómo usar los foros, cómo usar los documentos, los módulos que van insertos en ella, es decir, todo lo que es la estructura de una plataforma. Y la secuencia, es decir, una primera capacitación en cómo manejarse. Normalmente estos cursos tienen la primera semana justamente un poco esta temática, familiarizarse con la plataforma educativa virtual. Entonces todas las condiciones, algunas tips que hay que tener presente, a veces cuando hay dificultades de conectividad entre el lugar, el tipo, la calidad del recurso que uno tiene, la computadora. En fin, todo eso tiene que ver con la rapidez con que uno recibe las comunicaciones, con la rapidez con que uno se comunica y la claridad con la que uno se puede comunicar, Miguel, a lo largo del día. ¿Qué tal, Carmen Canteros te saluda? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Bien. Vos estabas hablando de los cursos que empiezan en noviembre. Yo quería preguntarte que nos des un paneo más general de, digamos, los rubros generales en los que los cursos que da el INTI se insertan. Perfecto, perfecto. Mira, incluso en la plataforma ahí tenemos una, entrando por INTI, por la página del INTI tenemos el listado de los cursos. Yo te voy a dar ahora un panorama. Tenemos, por ejemplo, una de las áreas más desarrolladas que tenemos y que empiezan ya en febrero, es la del área del Centro Lácteos, que lo hacemos conjuntamente con el Centro Lácteos. Hay allí 7 cursos que están referidos rápidamente al tema de producción de quesos artesanales y ricota, elaboración de yogur, elaboración de queso con ojos, elaboración de queso mozzarella. Todos ellos están dirigidos tanto a, digamos, desde amas de casa o personas que les interesa trabajar con esto y hacer una producción artesanal, como también ya técnicos o personas que quieren familiarizarse con algunas de estas opciones que estamos presentando, quesos artesanales y demás. Sí, bueno, ¿qué otros rubros hay? Otros rubros son los que están referidos a las TICs, que hay... TICs son tecnologías de información y comunicación. Exactamente, información y comunicación. Allí tenemos, entre otros, implementación práctica de diseño web, tenemos uso de software, introducción al software libre, junto con las TICs tenemos temas que están referidos a artículos de investigación, o sea, todo lo que es un background para una correcta investigación, como por ejemplo redacción de artículos de investigación, redacción de tipos textuales breves en el ámbito institucional, de uso necesario en el tema de la gente que está en administración. Otras áreas son, por ejemplo, propiedades del papel, fibras textiles. Tenemos en curso trabajo sobre metrología legal, ¿no es cierto?, sobre metrología. Decíamos, en software libre también se agrega calidad de software, las normas ISO 9000. Y otra área también, dos áreas importantes son las referidas a medio ambiente, educación ambiental, cambio climático y tecnología, que ya vamos el año que viene a entrar en la sexta edición de este curso. Un curso muy importante que este año ha tenido una presencia de alrededor de 300 alumnos, es el arte del compostaje, el uso de material orgánico, digamos, para su reutilización. Miguel. Sí. Se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir cerrando. Quería simplemente que nos des un contacto para todos los oyentes que les interese realizar algún curso a distancia en el INTI. Perfecto, perfecto. Bueno, el contacto es cursos a distancia, todo junto, @inti.gov.ar. Perfecto. Muy bien. Miguel Recondo, coordinador de redes y articulación territorial del programa Trabajo, Educación a Distancia, muchas gracias por estar con Tecnología para Todos y felicitaciones, viste que te felicitaron acá nuestros humildes ganadores. Sí, pues yo los felicito a ellos y te comento cortito nomás para terminar. Dale. Que se comuniquen con nosotros acá mismo, cursos a distancia, ustedes son también obviamente el camino para llegar, y que a partir de marzo especialmente, si bien ya en febrero hay cursos, que nos comuniquen en cualquier momento a partir de ahora y vamos armando, enviándoles y dándoles las indicaciones para que hagan el mejor uso de esta beca. Perfecto. Miguel Recondo, muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Y bueno, ya la verdad que esta emisión se nos acabó. La verdad, como siempre decimos, una hora nos queda corto. La verdad que fue totalmente multitemático el programa de hoy, esta emisión número 37. Y federal, totalmente. Así que bueno, no queda más que, como siempre, agradecer a Radio Nacional por prestarnos los estudios y retransmitirnos, así como a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también hace lo propio a lo largo y a lo ancho de todo el país. Un saludo muy fuerte a todos los que están del otro lado del parlante y será hasta la próxima semana. En el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2013. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2013. La nueva generación en el aire.